qué triste estoy, no sé qué hacer. Amo a mis hijos y a mi mujer. Estoy en medio de esa pared, pues también tengo otro querer. Diosito santo, ¿qué está pasando? Pues a las dos las quiero tanto. Las dos son buenas con mi querer. Me dan ternura, ¿qué debo hacer? Una es muy joven, llena de gozo, sus dulces labios, su pelo hermoso. Y mi mujer es un encanto, quiere a mis hijos, la quiero tanto. Yo sé que es malo querer a dos, pero la culpa la tiene Dios. Tú las hiciste, tú las formaste, y en mi camino tú las cruzaste. Es muy joven, llena de gozo, sus dulces labios, su pelo hermoso. Y mi mujer es un encanto, quiere a mis hijos, la quiero tanto. Yo sé que es malo querer a dos, pero la culpa la tiene Dios. Tú las hiciste, tú las formaste, y en mi camino tú las cruzaste.